Libres y reverdes por Radio Las Quienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicate desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, ¿puedes la, descargar aplicación? La aplicación Radio Las Quienches. Radio Las Quienches. Mai mai pulamien, inche ayelen pingen. Pachantu, hoy día les voy a compartir más sobre el huetipantu, o huiñoichipantu. En el Huechipantu, las personas se levantan muy temprano para pedir a Ñenechel por un buen año, que en este haya mucha abundancia, que nos vaya bien con nuestros cuyín, nuestros animales, nuestras cosechas, que venga un buen puquem, que haya un buen invierno. Además, se agradece a la Ñuquemapu por todo lo que ella ya nos ha dado. Taín Leufú, nuestros ríos, crecen, van limpiando la Mapu, limpian la tierra. En algunos lugares del Hualmapu, las personas en la madrugada del Huiñoichipantu se levantan para bañarse en él y así fortalecer su espíritu y renovar su puyi. Veo callar el pulamien. Libres y reverdes, hoy día, acá, Huetripan, tú en este episodio número 44, un episodio en solsticio de invierno aquí, recibiendo el invierno con su chapuzón matutino por estos lados, un chapuzón que recibe ahí la energía para este nuevo ciclo, con una hora, un atardecer, poniéndose el solcito también, y con un coro aquí, perruno. Ah, importante. Eso, estamos recibiendo este nuevo ciclo con lunita llena. Además, hoy día no espero una lunita llena. Ayer cayó agüita. Así que está con toda esta tierrita poniéndole para comenzar a acercarse de nuevo al sol. Y estamos retomando el Libre y Reverde después de unas vacaciones ahí a mitad de este invierno. Que nos tomamos y nada, pues volviendo igual ahora en esta semana de agitación por Nicole Saavedra, además. Entonces estamos en una fecha importante, este 24 de junio, donde ya son 5 años del asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes, y donde ha existido todos estos 5 años de mucha lucha, de también la criminalización a quienes estaban visibilizando el caso, exigiendo justicia, y justo ayer también fue el juicio. Entonces vamos a estar compartiendo un audio que nos manda Cata, una de las 5 chiquillas formalizadas por la toma de la Fiscalía de Quillota, y donde nos actualiza un poco lo que fue el juicio preparatorio de ayer. También para hoy día vamos a hablar con Nicolás, que es un activista por la Quebrada de Córdoba. Están ahí como buscando la manera de poder entubar los cables, porque hay un problema ahí con los pájaros que están como muriendo. Y con Ana también, compañera de la Comisión por Derechos Humanos, que nos va a contar el caso de Jordano, que también tuvo audiencia y que fue negada su pedido de nulidad. Sí. De su caso, que sabemos que es un montaje, que no es ningún PDI lesionado ni herido, entonces como que se están pidiendo 15 años, más fue condenado ya. Así que ahí nos va a estar contando un poco, y volvemos también a recordar en esta semana, a propósito de la agitación por Nicole Saavedra, a la compañera Bau, que fue asesinada también en el sur este año, se cumplen como 3-4 meses, y que también el juicio está ahí en veremos, fue en febrero. Sí, fue en febrero, y ahora en julio se viene un juicio a propósito del cambio de fiscal y a propósito del cambio de medida cautelar que le hicieron a los inculpados por este crimen. Así es, tenemos entonces este Libres y Reverdes número 44, volvemos con la energía del invierno, con la energía de este solsticio, a ponernos al día ahí en este activismo, en este visibilizar, en esta red de medios libres que pretendemos visibilizar casos, situaciones como las que hemos nombrado, dentro de las muchas que están sucediendo, que no son visibilizadas, evidentemente, donde una vez más esta justicia, injusticia, este estado patriarcal, misógino, incurre en violencias y las prisiones de los, bueno, todos los presos por la revuelta. En Gualmapu siguen las violencias, así que aquí estamos de vuelta, libres y reverdes, como siempre, más libres y reverdes aún. Así que les mandamos muchos cariños a quienes nos escuchan, a las radios que nos retransmiten, Radio Placeres, Radio Choyun, Radio Aucán, y a todos los que nos están escuchando, muchos cariños, y ahí harto calorcito para este invierno que se viene, para este nuevo ciclo. Hay que seguir poniéndole, a que prendan fueguito ahí, fueguito interno y fueguito externo, agüitas, mates, y esto es Libres y Reverdes. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros por Instagram, Libres y Reverdes, por correo electrónico, libresyreverdes@gmail.com, al WhatsApp, más 569-3438-9575. Nos mandan mensajitos, cualquier aviso que quieran dar, algunas economías que se estén moviendo por estos lados ahí para hacer la promoción.

porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Hola, volvemos con este capítulo número 44 de Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, FM 87.5, 87.9. Desde acá, desde el litoral central. Y a propósito de estos territorios, estamos hablando con Nicolás, que forma parte de un grupo que está activando por la quebrada de Córdoba. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, todo bien, gracias por la invitación. Ya, Nicolás, contanos, ¿cuál es el problema que han podido detectar en la quebrada? Bueno, como tú mencionabas, la agrupación a la cual pertenezco, bueno, mi nombre es Nicolás Acuña, soy biólogo, y la agrupación a la cual pertenezco específicamente desde ya hace varios meses está trabajando en relación específicamente a la desembocadura de la quebrada de Córdoba, que nosotras en las redes sociales hemos puesto como Humedal Córdoba. Pero es específicamente en la zona del puente que conecta la comuna del Quisco y el Tao. Sí. Específicamente Isla Negra con el Tao, ese sector, que es un humedal urbano. Ya. Uh-huh. Ya, buenísimo. ¿Y para eso qué están preparando? ¿Cómo se están organizando dentro de la agrupación? ¿Están haciendo como material de difusión, alguna charla? Como agrupación hemos tenido distintas actividades este último tiempo, hemos iniciado un trabajo comunicacional en redes sociales mostrando las distintas especies, la vida salvaje que vive en este humedal, sí. Asociado, ¿cierto?, a la quebrada de Córdoba. Recordemos que la quebrada de Córdoba está bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza, administrado por una fundación. Ahí también la Municipalidad del Tao ha trabajado en eso, pero lo que hemos evidenciado este último tiempo es que específicamente la desembocadura, debido al límite de recursos y de personal que tiene propiamente la quebrada para ser protegida de guardaparque y cosas así, la desembocadura este último tiempo ha estado bajo diferentes amenazas y perros sueltos, también, bueno, dentro de la desembocadura viven coipo y hay gente, como nos decía el profe Carlos Medina, que hay gente que todavía caza estos coipo, y el problema que hemos visto últimamente más importante, que es la muerte de cisnes coscoroba, que son estos grandes cisnes de más de 100 centímetros de envergadura, que son completamente blancos y que hemos evidenciado que ya varios individuos, más de 5 o 6, han chocado con los cables que están del tendido eléctrico que están sobre el puente de la quebrada de Córdoba. Ya, sí. ¿Nicolás? Sí. Antes de eso que se detectó ahora de los cisnes, ¿ustedes levantaron una carta? ¿Estaban pidiendo firmas, algo así? ¿Estaban haciendo las redes sociales? Se han realizado este último tiempo diferentes acciones en torno a esta problemática. Bueno, la fundación ya sabía, tuvimos una reunión hace poco con el profe Carlos Medina, que trabaja en la Fundación Kennedy y también asesora a la Fundación en torno al cuidado de la quebrada de Córdoba, en donde la Fundación ya envió una carta, la empresa Litoral acusó el recibo y propuso una mesa de trabajo para que en el fondo puedan llegar a una solución. Pero esta carta fue ingresada por la Fundación hace harto tiempo y en el fondo nosotros volvimos como agrupación a ingresar una solicitud para pedir la solución a corto plazo, que es lo urgente, que es, pueden haber diferentes. Yo creo que la principal es el entubar estos cables o pasarlos por debajo del puente para que no sigan ocurriendo estas muertes de estos cisnes, y no solamente estos cisnes, sino que en general las aves que habitan ahí. Otra solución a corto plazo podría ser también el marcar con colores llamativos los cables, pero creo que la mejor solución, a pesar de que quizás puede ser un poquito más costosa, es entubar estos cables y que en el fondo no sigan interfiriendo el paso de los cisnes, porque eso por ahí no solamente pasa cisnes, sino que pasa con moranes, distintas especies de cormorán, ¿cierto? Gaviotas, garzas, piqueros, garzas también, guairao. Entonces hay una alta biodiversidad en ese lugar, y que evidentemente la presencia no solamente los cables, sino que bueno, el puente, el tránsito de vehículos, la misma basura, el poco resguardo que existe de ese lugar en la desembocadura, que actualmente cualquier persona puede ingresar al sector donde están las aves, se hace urgente, sin duda. Claro. Tú mencionabas que, bueno, la quebrada de Córdoba hace un tiempo atrás logró ser resguardada, bueno, a través de un trabajo de muchos, muchos años de el profe Carlos Medina y algunos otros, bueno, harta gente que ha pasado por esa energía, ¿no?, de proteger este lugar. ¿Eso incluye la desembocadura también? ¿Está dentro de eso? Sí. Es una pregunta que en un comienzo nos la hicimos con las personas que integran la agrupación. Y claro, en el papel, el polígono que incluye el Santuario de Quebrada de Córdoba incluye la desembocadura, o sea, es hasta la playa La Ágata, que ahí ya el borde costero y la playa pasa a ser concesión marítima, pero de los 80 metros hacia arriba incluye, por supuesto, la desembocadura. El tema, como te decía antes, que por un tema de recursos, también ahí, como es el límite de las dos comunas, hay una especie de como vacío legal, o que nadie se hace responsable. Entonces esta activación que estamos haciendo, esta carta que hicimos, también estamos haciendo monitoreo ciudadano de aves. Ya llevamos dos y estamos levantando datos ahí para ir evaluando la abundancia en el tiempo de aves, de a poco, para ir sacando herramientas y proteger este lugar. También estamos planificando la idea de, como son figuras diferentes, de presentar específicamente la desembocadura como humedal urbano, que es una herramienta que tenemos también al corto plazo que podríamos utilizar, pero como te digo, hay distintos problemas. El problema de los cisnes, yo creo que es urgente, hay que solucionarlo pronto, y bueno, las soluciones, la capacidad de colaboración con las distintas personas está, y un poco en eso se enmarca. Estamos también juntando firmas a través de una solicitud de chank.org. Ya llevamos más de 1000 firmas recolectadas para solicitando que los cables sean sacados de ese lugar. Entonces estamos metiendo harta bulla. Ya. Nicolás, ¿nos puedes mencionar las redes sociales que tienen y por las que están difundiendo esta información? En el Instagram estamos como Humedal Córdoba, en Twitter creo que nos llamamos Somos Humedal Córdoba. Ahí estamos difundiendo nuestra información, las actividades que vamos a estar haciendo. Hace poco pudimos difundir nuestro logo, que quedó también hermoso. Entonces somos una agrupación joven con harta energía. Ahí estamos colaborando con hartas redes de la comuna, de los distintos comités ambientales, Salvemos Gota de Leche también, Ojos de Mar. Entonces estamos ahí participando en hartas actividades, generando red, porque entendemos que el problema de desembocadura no es único en el Estado Central. Hay distintos conflictos ambientales, es importante que estemos coordinados y colaborando. Entonces la invitación es a participar, a firmar, a difundir esta solicitud, y no solamente eso, sino que también el valor del patrimonio natural y cultural que tienen estos lugares, que es súper importante conocerlo y protegerlo. Súper, tremenda peguita ahí, como todo lo que está sucediendo en un montón de espacios naturales. Como tú dices, es un trabajo en red. ¿Y ha habido alguna, o dentro de esta agrupación, ha habido contacto con los vecinos directos que hay ahí, como por el lado del Tabo, por el lado de la Isla Negra también? ¿Cómo se ve por ahí también ese escenario? Sí, de hecho, cada vez se están integrando más personas a la agrupación, y son vecinos y vecinas ahí que están súper preocupados de la misma quebrada y de la misma desembocadura. Entonces, es bacán ir viendo cómo las personas, dentro de sus distintas capacidades y habilidades, tratan de aportar al cuidado. Pero sí, los vecinos cada vez se comunican más con nosotros, integrando la agrupación, y preocupados y preocupadas por el por cuidar la ave y la biodiversidad que existe en ese lugar. Súper, súper. Además, mencionabas que todavía habían coipitos por ahí. Sí, sí, se han visto, creo que el último registro vieron 6 o 5 coipos juntos, pero no específicamente en la desembocadura tan cercano al mar, al puente, sino que un poquito más hacia arriba, en unos 200, 300 metros hacia arriba. Entonces, claro, ahí tenemos fotos, tenemos registros, pero no, nos da como un poquito de cosa difundir esta información, porque sabemos que siempre hay gente como que puede ocupar esta información como con mala voluntad y con mal objetivo. Entonces, pero lo importante ahí, el mensaje es que al igual que otros humedales, al igual que otra zona húmeda, este lugar tiene una cantidad de aves y biodiversidad muy grande, tiene aves rapaces, pidenes, distintos tipos de zambullidores, cormoranes, como mencionamos antes. Entonces, es importante tener atención porque, claro, pasa el puente, toda la gente que circula por el litoral pasa por ese puente, pero a veces no se detiene a observar y ver lo hermoso que es el lugar. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, como hay espacios naturales en el cerro o en el mar que uno se pierde, pero también hay lugares muy importantes dentro de las comunas, dentro de los lugares urbanos, que también merecen protección y cuidado. Súper, y en este espacio como medio de limbo que hablas tú, entre el asunto este de que está en el límite, entonces que la comuna del Quisco, que la comuna del Tabo, o sea, las municipalidades de estas comunas, entonces aquí entra en juego la autogestión y la organización territorial de las vecinas y los vecinos, ¿no? Claro, sí. Sí, a veces, bueno, sobre todo a mí me ha tocado desde Gota de Leche conocer un poquito los problemas de gestión que existen en la Municipalidad del Tabo, principalmente. En relación como a la Municipalidad del Quisco soy un poco ignorante, pero en relación a la Municipalidad del Tabo, que es la que creo que tiene vinculación con la Fundación Hermano Eladio Sobrino, que es la que administra el Lumeal Córdoba, pucha, para mí deja bastante que desear. Entonces, claro, frente a esto... como tú dices, el tema de la organización, de la articulación entre distintas personas, distintas agrupaciones, se torna importante y necesario igual. Entonces, es súper importante lo que está ocurriendo. Súper. Bacán, gracias por aceptar el llamado, por difundir, por hacer esta jugada ahí de organizarse y de prestar ahí toda la presencia para defender este espacio tan hermoso y que, como tú dices, no es muy... De repente pasan por el puente y como... Ah, así que ahí, nada, pues se viene ahí quizás señalética, cambio de nombre alguna vez se hizo por ahí del Puente de Córdoba, y bacán lo que están haciendo. Así que si puede repetir las redes sociales para que la gente no está escuchando y pueda saber más del lugar y de lo que está sucediendo. Y Libres y Reverdes ahí disponible para que puedan difundir lo que necesiten, actividades. Estamos aquí para prestarles el espacio. Bacán, muchas gracias de nuevo por la invitación. En Instagram estamos como Humedal Córdoba, ahí se está difundiendo la carta de petición para la firma, para el apoyo de que saquen esos cables del puente. En Twitter estamos como Somos Humedal Córdoba. Y bueno, hacer un llamado a difundir esta iniciativa, este movimiento, y a la gente, a los vecinos y vecinas del litoral, que en algún momento, cuando tengan tiempo, pasen ahí a caminando por ahí el puente y observen la cantidad de aves que se están alimentando, que están nidificando en ese lugar. Quizás, si tienen suerte, pueden observar coipo, distintas garzas, y que es súper importante que tengamos conciencia de esos lugares, que son verdaderos, yo creo, aulas naturales para niños y niñas, y que están al lado de nuestros hogares. Así que eso, pues, es el mensaje, que nos ayuden ahí difundiendo y compartiendo la información. Ya, muchísimas gracias, Nicolás. Ahí también es el espacio abierto de las radios siempre que quieran difundir alguna actividad. Así que te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la información. Igualmente, gracias. Ya, nos vamos con una canción. Recordemos ahí Humedal Córdoba en Instagram y Somos Humedal Córdoba en Twitter, ahí para seguir cualquier tipo de actividad. Siempre han habido como harto ganas de poder a ese lugar así como urbanizarlo cada vez más, ¿no? En el verano querían armar como un estacionamiento ahí. Hace unos años atrás querían hacer unos edificios también ahí que los frenaron. Igual todo el rato ha estado gente del territorio poniéndole a... Y se han frenado todo. Ahí está Caleta, sí, muy edificado al lado, ahí hace también como un emprendimiento descubrieron turístico. Descubrieron una nueva gran edificación que está muy al lado y eso significa que más seres humanos van a transitar por estos espacios que evidentemente ya están habitados por otros seres y que como nuestra humanidad pareciera que lo lleva no sé dónde en la sangre, no sé dónde, nada, pues no los vemos y les empezamos a achicar los espacios, pero de alguna manera esta pandemia que nos ha mantenido un poco encerrados a la fuerza ha hecho que también se visibilicen más estos espacios, la Quebrada Córdoba, también otros seres que se veían un poquito menos antes, los pidenes han salido más a la calle, ha sido bonito eso y lo bueno es que ha permitido o ha motivado a que también otra gente se organicen o más gente se organice para defender estos espacios, entendiendo un poco la importancia de estos espacios naturales por sobre los cementos y edificaciones urbanas. Totalmente, y no utilizar esos espacios como fuente así recreativa o esto para estacionar o para ir a la playa, sino como respetar como un lugar, un santuario, como bien decía Nicolás, que... Eso, no hacer actividades deportivas ahí cerca, no andar en moto. Llevar a los perros de paseo. Sí, no. Sí, es frígido cómo tenemos que cuestionarnos nuestros hábitos. Pues esto de los autos también, ese estacionamiento que se trató de hacer en el verano, era así como porque la gente quería ir a esa playa, no quería caminar, no sé, 500 metros. Usé transporte público también, así como ya. Claro, llegar hasta la orilla de la playa en auto, así como, o sea, qué onda. Y claro, un montón de otras costumbres que están súper arraigadas en nuestra humanidad, en nuestro sentirnos cómodos, en nuestra rapidez, pero que hemos pasado a llevar a otros seres, pues, y que son mucho, no sé si mucho más importantes que nosotros, pero sí. Pero son tan vitales para este planeta, para la vida, y que ahí han resistido. Y ahí están, pues, dándole también belleza. Y también eso es lo curioso, que lo hemos hablado en otros momentos también, como la gente quiere ir a esos lugares a verlos porque siente que es como medicina para la vida, así como voy a ir a descansar, necesito verde, necesito vacaciones, y vas y llenas de basura y no respetas los ruidos y no respetas... Robas los huevos, dejas que tus hijes lo correteen. Los perritos también. Entonces vamos haciéndonos cargo, sigamos cuestionando nuestros hábitos y nuestras formas de relacionarnos con el entorno natural que tan preciado es y tan bien nos hace. Ya, entonces nos vamos con una musiquita y volvemos en un ratito. Eso, vamos a escuchar a Daniela Millaleo con la canción Co, con el agüita que corre por todos esos esteros y humedales que hay tanto aquí en este litoral hermoso. Esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Sueño.

evidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, hola a todos. Estamos de vuelta en este episodio número 44 de Libres y Reverdes, programa femininja antihegemónico de la radio Las Quenche, en un programa de solsticio de invierno, Huetri Pantu, para ahí a recordarles que nos conectemos ahí con nuestra naturaleza, que nos dice que se viene invierno, se viene el guardarse, días más cortos, noches más largas. Y estábamos escuchando ahí un compita de Humedal Córdoba que estaba hablándonos también un poquito de esto, del cuidar nuestros seres que nos acompañan, a todos los seres vivos que están cerquita de nosotros. Ahora vamos aquí con nuestra entrevistada Ana, por el caso de Jordano de Santander. Estamos con Ana, que coordina la Defensoría de Derechos Humanos. Tuvo juicio, se pidió la nulidad del caso de la pena de Jordano Santander y se rechazó. Entonces sigue como la avanza de criminalizar a los que luchan y este estado que encarcela, ¿no? Y que viene encarcelando a todos los que desde las revueltas no han abandonado las calles. Así que tenemos a Ana una vez más en nuestro programa para que nos pueda contar cómo viene el caso de Jordano Santander, que está condenado y que es de acá del territorio de San Antonio. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ahí un poco para que nos cuentes cómo sigue esta historia, ¿no? Bueno, lamentable, ¿no? Se pidió, como decías tú, la nulidad del juicio anterior de la sentencia, que se supone que lo habían sentenciado 5 años. Entonces se pide y la rechazaron. De hecho, la sentencia, la nulidad fue para el viernes de la semana pasada. Uh-huh. Y la ministra dijo que no había alcanzado a ver el caso y lo dejaron para este martes. Y el martes, tipo 2 de la tarde más o menos, avisaron que habían rechazado la nulidad y que lo sentenciaron a 7 años. Entonces, además de rechazar la nulidad, sumaron 2 años más de cárcel. Mm. Entonces, y esto es inaudito porque todos sabemos que Jordano está siendo culpado por un funcionario de la PDI, de apellido Gutiérrez, Hugo Gutiérrez, me parece, si no me recuerdo mal. Solamente por el testimonio de él no hay ninguna evidencia concreta, y este testimonio dice que él le vio en sus ojos, que él, Hugo Gutiérrez, le ve los ojos a Jordano el ánimo homicida, y por eso está preso Jordano. Uh-huh. No hay pruebas, él no tiene antecedentes, no hay nada que indique que él quiso matar a este señor. Entonces esto es una completa mentira. Además, tenemos que compararlo, ¿no? Hay un montón de pacos sueltos que han matado, que han mutilado, que han violado, que tienen a los cabros, a las cabras presos, y están sueltos. Sí. El mismo Paco que mutiló a Fabiola Campillay está con prisión domiciliaria y ganando un sueldo. Mientras tanto, Jordano, como muchos otros compañeros, están presos sin tener ninguna evidencia concreta. Entonces, esto ya no sabemos, no se sabe de qué manera están formulando estas situaciones para mantenerlas en pie. Y ahora lo que nos queda, justicia penal interna, es el indulto. Mm. Indulto o amnistía, que ya sabemos que este gobierno no la quiere dar y seguimos luchando por eso. También estamos organizados, el cordón de la quinta región con muchas organizaciones, se organiza. Unidas para la justicia internacional, también a las Cortes Nacionales y a todos los medios para empezar a hacer mayor presión. Sí. Sí, se viene difícil, ¿no? También recordemos Osvaldo Sandones, el juez que estuvo implicado en este caso, ¿no? Cómplice de claro, estos montajes. Sí, uno de los jueces, porque han habido bastantes, los fiscales, estamos hablando de la los ministerios públicos, la intendenta de San Antonio, también son muchos los implicados en este montaje. Sí. Sí, totalmente. Pucha, lamentable estas noticias. Recordar así como que no hay democracia que valga si tenemos a compañeros detenidos y presos políticos, ¿no? ¿Hay alguna manera de poder acompañar a Giordano, a Tania, a su familia? Sí, absolutamente. La mejor manera en que podemos acompañar tanto a Giordano como a Tania y a todos los compañeros que están presos es pronunciándonos en las calles, saliendo nuevamente a la calle a pedir la libertad de nuestros compañeros y exigiéndole a todos los constituyentes que fueron votados por el pueblo de Chile que no empiecen nada si las personas que están presas no salen de la cárcel. Si no hay dignidad para la gente que fue mutilada, si los asesinos no están presos, ¿qué tipo de constitución quieren construir? ¿Y qué tipo de democracia es esta? O sea, no existe, ¿no? No puede haber un proceso constituyente si seguimos con lo mismo, con las mismas fórmulas de siempre, y peores aún, porque estamos hablando de una constitución que se va a escribir con sangre de nuestra gente, totalmente, con sangre de familias completas, porque una persona presa no es solo una persona presa, es una familia, son amigos, es un ambiente completo que está preso. Entonces, así se supone que va a ser nuestra nueva sociedad. Lo que nosotros le pedimos a la sociedad chilena es que alce la voz nuevamente y que detengamos todo proceso hasta que salgan los compañeros que están presos, hasta que los mutilados tengan su compensación, su reparación, hasta que los asesinos estén presos. Tenemos familias enteras con gente que se fue asesinada, gente que ni siquiera les pudo ver la cara, que los entregaron en los féretros, y no pudieron verlos, no vieron autopsias, no vieron nada. Entonces, ¿qué tipo de constitución se quiere escribir? Creo que las personas que nosotros debemos concientizarnos y pensar mucho más allá. ¿Ustedes piensan si una nueva constitución formulada de esta forma de verdad va a cambiar algo o va a servir? ¿O simplemente vamos a marcar un paso más para seguir peor que antes? Así es, totalmente, totalmente, como si pudiera existir como dos estados paralelos, ¿no? Que conviven, de un lado como la alegría, no sé, de generar una nueva constitución, y por el otro lado el horror que implica también estar preso, el horror material, emocional, que conlleva, ¿no?, la persecución del Estado a los presos políticos. Recordemos que siguen existiendo, que siguen estando encarcelados y que nos van a seguir encarcelando todo el rato. Entonces, como que no olvidar, no sumarse a un tren medio fantasioso, ¿no?, de esta pseudo felicidad o pseudo democracia, que son puras pancartas de que no están ancladas en la materialidad, porque no podemos hablar de un cambio, como bien vos decís, estando gente presa a través de estos montajes que han hecho, a través de los asesinatos que han habido por parte de carabineros, de la PDI, desde octubre hacia adelante, el Wolmapu totalmente militarizado. Entonces, como algo ilógico, ¿no? Y siniestro, claro, de parte de este gobierno. La persecución constante, además, nosotros, todas las personas que estamos en derechos humanos y en toda organización social, ambiental y la que sea, somos perseguidos políticos. Entonces vivimos de esta manera, siendo perseguidos, siendo torturados también, siendo detenidos. A mí me torturaron hace un tiempo, me vejaron sexualmente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que vayamos a dar el voto para qué? ¿Para que olvidemos todo? Y no es así, no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. ¿Cuánto ha costado nunca han aparecido los familiares, ¿no? Nunca aparecieron. Son 2.000 personas que nunca aparecieron y muchas más. ¿Queremos lo mismo? Entonces, nosotros no llamamos a que no hagamos una nueva constitución. No, hagámosla, pero hagámosla como debe ser, desde un buen principio. No así de esta manera. No se puede, o sea, tenemos un montón de políticos en las calles levantando banderas. ¿Banderas de qué? El otro día, cuando estuvimos el viernes pasado afuera esperando de la corte por Giordano, no, había, éramos 10 personas. Después pasó una hora y salen todos con banderas comunistas, un montón de gente. ¿De qué nos sirve si cuando lo necesitamos con nuestros compañeros no están? Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Sirven para levantar banderas? ¿Y nosotras quiénes somos? ¿Banderas somos los seres humanos? ¿O somos personas que necesitamos el apoyo entre todos? No nos sirven los partidos políticos, ni los abanderados, ni los presidentes que quieran tirarse como sea, si en realidad pareciera que lo único que quieren es su prestigio propio, el prestigio del partido. ¿Y dónde están cuando estamos en las calles por nuestros compañeros? ¿Dónde están ahora, en este momento, con la familia de Tania, con la familia de nuestra compañera de Brigada de Salud que está presa en Santiago? Tenemos compañeros de derechos humanos presos. Entonces, ¿dónde están estos políticos? ¿Dónde están estas personas que levantan tantas banderas por una supuesta democracia que no existe, que nunca ha existido? Porque ¿de qué hablaron? Cuando se fue el dictador, hablaron de que volvía la democracia. Eso es mentira, nunca volvió. Nunca hemos vivido en eso. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que tengamos una nueva constitución y que todo cambie y somos felices? Claro. Está como un cuento de hadas esto. Eso no es real. No. Entonces nosotros les pedimos, por favor, les rogamos a la sociedad chilena que volvamos a las calles. Esto no se ha acabado. Nunca se va a acabar mientras realmente no tengamos la libertad de ser un pueblo libre como debe ser. Desde nuestras bases, desde nuestras asambleas, desde nuestros objetivos, y no desde el objetivo de la élite que siempre ha triunfado y que quiere seguir triunfando. ¿Y quiénes son esos políticos? Es la élite, no es la gente, no somos nosotros. Entonces, ¿vamos a seguir igual o realmente Chile despertó, como dicen? Quería preguntarte igual, por lo menos hoy día en la mañana tuvimos una buena noticia desde Villarrica. Bueno. Gastón Quesada hoy día salió, cambio de medida cautelar. Buena. Su familia está feliz, de verdad. La mañana me llegó un audio de su mamá y me hizo llorar, está muy emocionada. Así que en este momento Gastón está en su casa con su familia, está en cárcel completa, ¿no? Domiciliario, arresto domiciliario completo. Pero como bien dijo su abogada, una excelente abogada, Karina Riquelme, que siempre está en la lucha con el pueblo mapuche. Dijo claramente, expresó que a través de esto se cae el montaje. Estuvo 4 meses preso Gastón, en muy mal estado de salud, muy mal estado psicológico, salió muy flaco, la verdad. Estaba viendo unos videos, fue muy, muy delgado, pero bueno, lo logró la abogada, toda la gente que apaña, que acompaña, porque esto es con mucha gente para sustentar este horror. Debemos ser muchos los que ahí tenemos que estar apañando a las familias, porque es un horror. Sí. Y nosotros desde Valparaíso hemos apañado, en el caso de Gastón, sosteniendo a la señora Nora, que si es que estuviera escuchando le mando un abrazo enorme. Yo de verdad que me quebré el día cuando me llamó, porque esto es terrible, de verdad, no, perdón, sí. Sí. Es todos los días, compañeras, todos los días. De tanto preso, de tanta gente que está tan mal, de escuchar a madres llorando, a esposas, a hermanas, a hijos, de escuchar a los compañeros que están adentro, porque yo hablo con ellos, no hablo con Jaramillo, hablo con algunos compañeros presos, y es terrible la tortura. Hay algunos compañeros que le han puesto electricidad, que los golpean, que los desnudan, que les tiran agua, que no les dan comida, que están enfermos por meses y no entran los médicos, y nosotros tratamos de hacer todo lo posible, hablar con todas las instituciones, mandar todo lo que podamos, y a veces lo logramos y a veces no. Y te vayas a dormir pensando en toda esa gente. Y hay momentos en que uno ya no puede más, imagínate su familia. Sí. Entonces, yo como persona apelo a la conciencia de nuestro pueblo, que por favor no los abandonemos. Porque abandonar a una persona en esta situación es abandonarte a ti mismo, es abandonar tu lucha, tu identidad, tu pueblo. No puede abandonar a quien sufre por una revuelta que hicimos todos, por un derecho para todos, porque estábamos buscando dignidad, ¿no? Esto es dignidad. Es dignidad tener a más de 1,000 personas presas. Es dignidad tener a 500 personas sin ojo. Es dignidad tener a 50 asesinados por los vacos. Eso es digno. Eso es lo que queríamos. Entonces, por favor, no soltemos las calles, sigamos adelante. No pensemos que porque tal vez, no sé, gane un partido de izquierda cambie, porque no es así. La izquierda que hubo en López ya no existe. Se murieron, los mataron, se fueron, los extraditaron. Los que estamos aquí presentes hoy somos nosotros, las asambleas organizadas, el asambleísmo. Son otras maneras. Sigamos luchando, el representativismo nunca nos llevó a nada. Vamos a seguir pensando que eso nos sirve. Y en la casa no vamos a lograr nada tampoco. Si bien hay una pandemia que tenemos que cuidarnos, igual podemos seguir protestando desde la vereda de tu casa, desde donde sea, todas las acciones sirven. Totalmente, compañera. Sí, sí, podemos ir a votar, también podemos ir a manifestarnos y eso. No hay democracia hasta que no salga el último preso. Y todo preso es político también. Sí, un abrazo para este momento también. Sí, sí, totalmente. Un abrazo desde aquí. Bueno, siempre nosotras así... Gracias, compañera, por tus palabras, por tu nehuén, por tu fuerza, por estar ahí. Gracias a ti y a todo el piño enorme de gente que ha estado todo este tiempo ahí al pie del cañón dándolo todo, ¿no? Durmiendo, como tú dices, sin dormir finalmente con ese dolorcito, que no es un dolorcito, sino es un dolor muy, muy grande, muy gigante. Estamos en medio de mansas tragedias, más encima con esta pandemia, pero la tragedia más grande es toda esta impunidad que tiene esta clase política, que no devasta solo el planeta, también devasta la humanidad, nuestros cuerpos, nuestros espíritus, quebranta espíritus con todo lo que tú nos cuentas, que lo sabemos, pero quizás no lo sabemos tampoco, porque no lo vivimos. No vivimos lo que viven estas familias, no vivimos lo que viven estos compas, no vivimos lo que viven ustedes que están dándolo todo ahí, tratando de hacer pequeños avances como esta ida a casa de este chiquillo Gastón. Así que nada, le mandamos cualquier cariño, cualquier amor, compañera. Gracias una vez más por hablarnos, por difundir esta información. Nada, ahí estamos, ojalá que de alguna manera sirva toda la presión, todo lo que podemos hacer. No nos olvidemos, como usted misma lo dijo, olvidar a los presos, les presos, es olvidar nuestra lucha. Así que nada, pues, harto amor, harto nehuén, un descansito, compañera, ojalá tenga una buena noche. Y nada, a seguir ahí en pie porque pucha que es importante su trabajo, su corazón, su fuerza, su entereza. Gracias a ustedes igual, porque sin los medios libres no podríamos tampoco generar información real, y ustedes también mantienen arriba esta lucha. Y un abrazo a Tania, si estuviera escuchando, a su familia, a sus amigos, a todos sus medios, mucha fortaleza, porque solos no están, nunca, nunca los vamos a dejar solos. Hasta el final vamos a estar con todos nuestros compañeros, hasta que el último salga. Así que fuerza para todos. Mucha fuerza porque se nos vienen tiempos más frígidos. Muchos cariños, compañera. Y ahí, bueno, siempre ahí para lo que sea, nosotras estamos desde la radio acompañando también. Hemos podido hablar con Tania la semana pasada, estábamos esperando. Esta semana todavía no hemos hablado, pero próximamente ahí estaremos al habla con ella y ojalá que podamos como tener una conversa también. Si hay alguna actividad, una convocatoria cercana, ahí nos avisan y difundimos y acompañamos. Sí, vamos a estar sacando convocatorias desde la otra semana en adelante, así que ahí les vamos a estar avisando, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Abrazo. Thank you.

vuelve a la vida. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos con Libres y Reverdes, estamos por Radio Las Quenche en este jueves 24 de junio, en este solsticio de invierno también, y recordando algo que no se nos tiene que olvidar jamás, que son las presas políticas y quienes están criminalizadas por activar cualquier lucha, ya sea desde esta revuelta del 2019, como también por otras causas, como el caso de las cinco chiquillas que se tomaron la Fiscalía de Quillota hace 2 años ya, exigiendo justicia por Nicole Saavedra Bahamondes, esta joven lesbiana que fue secuestrada, violentada de muchas formas, torturada y asesinada después de una semana de secuestro y torturas. Pasado 3 años no había ningún imputado por ese crimen, no había ningún rastro, los fiscales no se movían, no escuchaban a las familias porque Nicole era pobre, lesbiana, camiona del melón. Y desde ahí entonces no había nadie que se movilizara jurídicamente por ella. Entonces ahí distintos movimientos se levantaron, el movimiento de justicia por Nicole, María, su prima, que lo ha dado todo por buscar justicia. Y bueno, María con otras 4 chiquillas se tomaron la fiscalía entonces hace 2 años y están siendo criminalizadas por eso. Ayer, 23 de junio, el día en que aparece el cuerpo de Nicole sin vida, fue el juicio preparatorio de estas 5 chiquillas. Entonces vamos a poner un audio donde cada una de estas compas nos cuenta cómo fue todo este juicio, en qué quedó y los avances, igual porque pronto se viene ya el juicio en donde se va a dar alguna sentencia a las compas, pues. Así que vamos a escuchar ese relato y continuamos en Libres y Reverdes. Me venían diciendo, bruja, me querés quemar, bruja. La preparación del juicio no fue bien igual. O sea, mira, en verdad igual nosotros esperábamos, el proceso se trataba de subir al juicio mismo las pruebas tanto de las víctimas como de la defensa. Nosotros somos la defensa. Y como que duró alrededor de 4 horas. Estuvieron levantando sus pruebas las víctimas y la defensa tratando de bajarla. Hubo un trato bien ninguneante de parte de Lizardo Tapia, que era el fiscal, así como que su argumento, muchos se tenían entre medio como un trato deplorable hacia las compas, ¿cachai? Pudimos bajarle, las ñañas pudieron bajarle un testigo que es César Astudillo, el fiscal a cargo de la Fiscalía de Quillota, ya que este tipo nos formaliza a nosotras como el fiscal a cargo, pero después está como víctima, ¿cachai? Y bajo como el principio de... bajo el principio de igualdad, digamos, o de objetividad, bajo el principio de objetividad, este loco improcedente que esté ahí pintando monos como víctima y testigo, pues si nos formaliza, pues, ¿cachai? De hecho, eso es incongruente e inconstitucional. Entonces, eso se bajó de toque. La jueza aceptó la baja. Y nada, pues Lizardo Tapia ahí quedó de una pieza porque como que la inexperiencia era más ver, ¿cachai? Poner ese tipo de testigo era incongruente. Nosotras pudimos subir toda la información que tenemos, todas las pruebas que nos exculpan y que acreditan que en realidad fue un acto político y no un delito. Así que eso es algo súper positivo, muy muy positivo. Este poeta del Elizardo preocupaba hasta como de la nomenclatura de los videos que nosotras subimos, pues cachai, cero argumento. Así que bien, pues bien, se supone que en una semana más aproximadamente ya sabríamos cuándo empieza el juicio oral. Ahí se llevan a los testigos a declarar, no sabemos cómo va a ser la modalidad, si va a ser online o presencial. Todo eso se va a ir desarrollando a partir de esa semana. Y con toda la convicción, pues quedamos tranquilas, igual en general, como con las cabras son secas, las pruebas están todas, así que bacán, como que... Fue un proceso bien, bien intenso, pero yo creo que todas sacamos cuentas muy alegres y nada, pues ver reflejada de nuevo por las violencias estructurales, pues, así que, pero este es el momento también de denunciarla y evidenciarla, pues, ¿cachai? Así que yo creo que un flaco favor se hacen estos huetas con todas estas dinámicas. Creo que en este momento somos como la plataforma para ir significando esas situaciones, ¿cachai? Así que eso más o menos, pues. Ahí estábamos escuchando a una de las compañeras que fue procesada hace ya un tiempo. En el marco, ¿no?, de este Estado que siempre criminaliza y procesa y encarcela a los que habitan la calle como forma de lucha en una convocatoria por el aniversario de la muerte de Nicole, del asesinato de parte de Víctor Hugo Pulgar a Nicole Saavedra Bamondes. Las compañeras todavía no tienen... juicio. Ahí volvemos. Las compañeras siguen esperando su juicio oral, como bien decía. Entonces, como que también sostener una instancia judicial por muchísimo tiempo es sumamente agotador. Así que ahí nuestra fuerza, nuestras compañeras, para seguir por las redes sociales en el Instagram Justicia por Nicole. Ayer hubo, a propósito, que bien comentábamos anteriormente, un documental que va a seguir estando en el Facebook de la Escuela Nicole Saavedra Bamondes, Escuela de Autoformación Feminista. Va a estar ahí un tiempo, un conversatorio, el documental Camionas. Propósito de eso, también vamos a escuchar en unos minutos un audio que mandan unos compañeros de Bau. Recordemos que a Bau la asesinó el guardia de una tierra robada, usurpada, en el sur chileno en febrero, asesinada a sangre fría. Así que vamos ahora a escucharlo. Eres pájaro al viento, hermana mía. No me quitan de la mente las semillas que dejaste al caminar, los bolsillos llenos del agua en los senderos. La miel en 16 de febrero del 2021, Emilia Milén H. Obrecht es asesinada por el condominio Riñimapu en Panguipulli. Fernando Pugamate, administrador general del comité de residentes del condominio, responsable intelectual de la muerte de Emilia, es quien aprueba la contratación de 7 supuestos jardineros, a quienes le cedieron una casa en la cual se encontraron municiones de distintas marcas y casquillos vacíos al interior del recinto. Francisco Javier Jarajarpa, uno de los supuestos jardineros, es quien la noche del 16 de febrero gatilla un arma de fuego impactando una bala en la cabeza de Emilia. Desde los antecedentes y los hechos ocurridos anteriores al asesinato, existía por parte de las personas del condominio un claro propósito de asesinar a cualquier persona de Lof Yazgawi, con el fin de infundir el miedo y la retirada de quienes están recuperando y reivindicando territorios ancestrales mapuches al lado del condominio. No descansaremos hasta desenmascarar a quienes asesinaron a Emilia por defender la tierra y las aguas, de quienes matan y usurpan los territorios para seguir llenándose los bolsillos a costa de privatizar, devastar y destruir la tierra. Resumen detallado de la pasada audiencia del día 7 de junio, donde cambiaron las medidas cautelares de dos de los imputados, Cristian Larenas y Sergio Larenas. El abogado defensor también solicitó cambiar la medida cautelar de Francisco Jara y Carlos López, quienes se encuentran con prisión preventiva. Esta última petición fue negada, debido a que las pruebas que los imputan como ejecutor e incitador del asesinato de la Lamián Emilia no fueron desestimadas. Siendo Raúl Bustos el abogado defensor, se lleva a cabo la audiencia que busca modificar la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y firma mensual a Cristian Larenas Cisternas y Sergio Larenas Paz, sosteniendo como argumentos que ellos tienen trabajos estables y que no han tenido mayores incumplimientos con el proceso de investigación, teniendo ambos contratos vigentes. Cristian Larenas Cisternas en Celulosa Arauco, Proyecto Mapa, desde el 11 de mayo del 2021. Y Sergio Larenas Paz tiene contrato con Sociedad Osorio Bobadilla en el sector Victoria, Mininco, desde el 11 de abril del 2021. Ambos contratos son posteriores al asesinato de nuestra Lamián Emilia, lo que deja en evidencia el nivel de encubrimiento y protección que le están haciendo los autores intelectuales de este asesinato. Sergio Larenas incluso tuvo varios incumplimientos en el transcurso que lleva el proceso de investigación, en los cuales el abogado defensor excusa que ocurrieron por temas laborales. El abogado querellante Pablo Ortega pide que no se acepte el cambio de medida cautelar, que deben tomarse en consideración los incumplimientos por parte de Sergio Larenas. Recalca que ocurrió un asesinato, siendo este un hecho grave, atentando al bien jurídico más importante que existe dentro de la legislación. Existen varios problemas en la formalización que aún no se han resuelto. Ellos están en proceso de investigación sobre su vinculación en un homicidio calificado, por ende, la discusión debería ser sobre tomar medidas más graves en lugar de aligerar las medidas. La ley tiene medidas muy severas contra el porte ilegal de armas, y si fuese solo por esa causa, por ley, ellos deberían tener un marco rígido de aplicación. Se debe investigar, por lo tanto, lo que podría ser una asociación ilícita, siendo importante destacar que ellos huyeron del lugar a la hora que ocurrieron los hechos, y se les toma en detención escapando. Por tanto, cambiar la medida cautelar puede implicar un peligro de fuga, por lo que resultaría ilegítimo rebajar la medida cautelar. Finalmente, el magistrado acoge la solicitud de la Defensoría y se rebajan las medidas cautelares de Cristian Larenas Cisternas y Sergio Larenas Paz, quedando ahora con arraigo nacional y firma semanal. A pesar de las continuas desilusiones que nos traen los procesos judiciales, seguiremos hasta las últimas instancias, buscando y conociendo nuevas formas de encontrar justicia, de transformar la rabia y tristeza que nos envuelve cada vez que matan, dañan, extinguen a un amigue, compañere, animal, planta en creación y resistencia. A casi 4 meses del asesinato de nuestra querida Lamián Emilia, sentimos como su Nehuén nos impulsa en cada acción por la defensa de la tierra. La sentimos en las hierbas de la huerta, en las plantas, que a pesar de todo lo adverso resisten, en las plumas y en las aves, en todas las expresiones de la indómita naturaleza. Seguiremos en tu memoria activa, desde los distintos escenarios, desde los juicios hasta los cuidados de los animales y seres con quienes habitamos. Amulepeta Ingüeyshan, te recordamos luchando.

Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos en el bloque final de este Libres y Reverdes número 44. Libres y Reverdes, que ha estado emotivo, así brígidamente emotivo. Hemos estado ahí escuchando acerca de varios casos, de todos los millones de situaciones de violencia estatal, institucional, que estamos viviendo. Y bueno, no solo en Chile, además también en otros territorios vemos cómo el fascismo intenta por todos los medios sostener sus sistemas, cómo están poniendo, y bueno, ya están instaladas las policías en las calles, reprimiendo, metiendo miedo, cómo nos tienen encerrados. Mientras muchos compañeros, compañeras han sido mutilados, asesinados, otro montón están presos, que están sufriendo torturas. ¿Cuánto compa está poniendo la cuerpa, el espíritu ahí en la defensa, en el apañe, los familiares? Hoy día hablamos también del caso de Nicole Saavedra, del caso de Bau. Son un pequeño trozo de las injusticias, de las violaciones a los derechos básicos que deberíamos tener los seres humanos por habitar este territorio, este planeta llamado Tierra, pero donde sabemos que hay una fuerza política y económica que se cree dueña de este territorio y por tanto todo lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de, también hablamos de espacios naturales que son devastados, que son violentados, y siempre está detrás un poder político económico totalmente enajenado, totalmente muy alejado de nuestros sentires, muy alejado de nuestro entendimiento. Así que ahí, con todo el amor, gracias a todos quienes estuvieron hoy día dando el testimonio, los audios que nos han enviado, remecidas, pero ahí nada, con el corazoncito ahí fuerte, buscando ahí en este Huachipantu, en esta luna llena, prender velitas, prender humitos, lo que fortalezca nuestro espíritu, estar juntos, vernos, apapacharnos, juntar, no olvidar a nuestros preces, no olvidar la lucha, no estar felices por una nueva constitución, porque murió una constitución de un dictador, mientras que esta nueva constitución se estaría construyendo gracias a la sangre, gracias a los asesinados, a nuestros presos. Así que ojo en nuestro activismo, ojo en lo que estamos pulsando, en lo que estamos pidiendo. Exijamos a estos mismos constituyentes por los quienes algunos votamos. Así que nada, ha sido un Libres y Reverdes bien removido para nosotros. Así que agradecemos a todos quienes han estado escuchando, y vamos a ir con una rondita de avisos y de algunas actividades de por acá por el territorio. Les dejamos invitados para reescuchar este capítulo, si es que así quiere, el lunes, eso de las 10 de la mañana. Mañana, viernes 25 de junio, a partir de las 15 horas, hay una varieté, Las Lucas para la Carpa. Es una actividad libre de alcohol en Isla Negra, donde va a haber música, circo, danza, teatro, comida y bebestibles. Van a haber unas trufas deliciosas por esos lugares. En la Plaza Aucangüe, Santa Julia con Santa Luisa de Isla Negra. Ahí, arribita de por la Avenida Central, como unas 5 o 6 cuadras para arriba. Y mañana también va a través de la boletina informativa, Noticiario Libre y Feminista, va a haber un programa especial, Justicia por Nicole Saavedra, mañana viernes a las 17 horas a través de Radio Humedales en www.radiohumedales.org, y que va a ser retransmitido también por Radio Lafkenche a las 5 de la tarde. Así que también hay una actividad radial para este día y a propósito de toda esta semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamondes, que comenzó el 19 de junio y termina mañana 25 de junio, con invitación a conmemorarla a través de alguna velatón, alguna manifestación igual ahí en algún lugar de la calle. Y para el 7 de julio va a estar la formalización por el juicio de Bau. Se está pidiendo cambiar la medida cautelar que tienen los dos imputados por ese asesinato, por ese crimen. Ahí es como escuchábamos en el audio que compartimos hace un ratito atrás. Se les bajó a estas personas, tenían solamente prisión domiciliaria nocturna y no la podían cumplir supuestamente porque estaban trabajando, tienen un contrato de trabajo con fecha de realización después del asesinato a Bau, y desde ahí entonces no podían cumplir esa medida cautelar de estar en su casa en la noche, y se les bajó a una firma semanal. Entonces así es como funciona la justicia chilena para los sicarios, de quienes se apropian de las aguas, de los territorios, quienes son capaces de asesinar a personas que estén en resistencia y en la defensa territorial. A ellos sí se les puede dar todos los privilegios, cierto, pero para quien, como el caso de Giordano Santander, que solamente está inculpado por ver en sus ojos la intención de querer matar, se le dan 7 años, y para quien sí efectivamente mata, tiene firma semanal. Entonces así de injusta es esta injusticia chilena. Así que atentes igual por Instagram, Memoria por Bau, Memoria con X, Bau. Ahí se puede estar atenta a todo lo que vaya pasando con este juicio y todo este proceso jurídico que se viene para largo igual. Sí, y ahí, bueno, dejamos nuestro Instagram, Libres y Reverdes, Gmail, libresyreverdes@gmail.com, para que nos manden información también, canciones, alguna economía que ande dando vuelta y que les gustaría compartir. Y acá estamos, ¿no?, resistiendo este mundo tan hostil. Eso fue Libres y Reverdes, nos escuchamos el próximo jueves por Radio Las Quienche. Cariños para todas las radios que nos retransmiten y toda la fuerza para todas quienes siguen ahí luchando y organizándose.